Babito, ¿qué fue lo que pasó? Nos discriminaron por Monster Truck. No va a poder ser. Imposible. Lo veo difícil.